de vivir, porque pertenezco a alguien, porque soy de Jesús. Quiero hoy cantar, quiero alabar a Jesús mi Salvador, a Jesús mi Salvador, a Jesús mi Salvador.